empezando el 2002 con el hip hop en la mente. Empezando desde cero, sí, viviendo en el presente. Soy apenas un novato, ya con críticas muy fuertes. Pero eso no me detiene, no me amarga, no me insulta. Al contrario, sigo firme, tratando de hacer la lucha, tratando de mejorar y quitarnos la capucha. Salir del anonimato donde nadie nos escucha, haciendo más amigos y poniéndome más truchas. Pues soy débil, no lo niego, no me escondo, no estoy ciego. Pues yo tengo dos hermanos, Alejandro y uno Diego, que me siguen donde sea, mueren por mí en la pelea. Y aunque nadie me lo crea, me expando por donde sea, con mis obras y mi arte, pero sin que alguien me vea. No me gusta presumir de lo que voy mejorando, a esto solo digo, vamos evolucionando. Del pasado al presente, del presente al futuro, ahora somos ya más fuertes, ahora somos ya más duros. Sí. Del pasado al presente, del presente al futuro, ahora somos ya más fuertes, ahora somos ya más duros. Ahora somos ya más duros. Del pasado al presente, basado en la misma historia, ahora con más oponentes y una larga trayectoria. Sé que no se espera más, seguir luchando por siempre, nunca mirar para atrás, siempre mirando el presente. Amigos que decían no son buenos exponentes, nunca tomamos en cuenta críticas insuficientes. Pero yo sigo muy fuerte, pero yo sigo muy duro, estando aquí en el presente y esperando mi futuro. Del presente al futuro ha cambiado nuestra vida, avanzando lentamente, pues la gente nos humilla, diciéndonos delincuentes, unos buenos para nada. Nos alaban poco a poco, las estrellas nos van guiando, el destino va marcando y el camino ya tomando, con el triunfo en la mano y con una gran mansión. 2002 generación, una nueva evolución, yo Alejandro en la canción, con la fama de nuestro lado. Si de tu peso somos aliados, el hip hop, la religión, un derme es la conexión, MC es nuestra función. Del pasado al presente y del presente al futuro, esta es nuestra evolución. Del pasado al presente, del presente al futuro, ahora somos ya más fuertes, ahora somos ya más duros. Del pasado al presente, del presente al futuro, ahora somos ya más fuertes, ahora somos ya más duros. Sí, del pasado al presente, yeah, derribando exponentes. ¿Qué? Del presente al futuro, sí, derribando todo muro. Así es, 7P, del pasado al presente, del presente al futuro.